Como todos los días, llegaron los policías a cobrar el peaje por ellos inventado. Pero esta mañana Mohamed no pagó. Los policías lo golpearon, le volcaron el carrito y pisotearon las frutas y verduras desparramadas en el suelo. Entonces, Mohamed se regó con gasolina de la cabeza a los pies y se prendió fuego. Y esa fogata chiquita, no más alta que cualquier vendedor callejero, alcanzó en pocos días el tamaño de todo el mundo árabe, incendiado por la gente harta de ser nadie. Los hijos de los días. Eduardo Galeano. Estamos en Tel Adebo, ¿cómo están, chicos? ¡Qué calorete hoy! ¡Qué calor, eh! Buenos días, gente. Buenos días, equipo. Acá. Marce, Mariam. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Todo bien, che. Con calor, empezando el último programa del año. Último programa. Último. Sí. Lo breve, lo que pasa que, bueno, claro. Dos veces. Octavo. Breve verano. ¿Sabés que ayer? Octavo programa. ¿Sabés ¿Viste que te dije que era el octavo? ¿Cuántos programas habremos hecho? Ocho. Arrancó, ¿no? Ocho. O sea que hace dos meses que los veo interrumpidamente todas las semanas. Lo que pasa que, bueno, el fin de semana que viene es 24 de diciembre y el otro es 31, así que... Se terminó, pasó. Ya pasó, está. ¿Viste? Sí. Vos que me decías que en enero, ¿cómo va a ser la vida de nuestra con Macri? ¿Viste? Pasó un año y ya estamos... re bien estamos. Bueno. ¿Viste lo que es? Ay, ¿cómo pasa el tiempo? Ojalá que pase más rápido los próximos tres años. Bueno, antes que nada les quiero contar a mis... Contame, dale. Nuestros, sí. Millar de oyentes, como sí. Todos los sábados, sí. Para comunicarse con nosotros, ¿cómo tienen que hacer? Estamos en FM Ocupas 88.3, nos pueden escuchar por web, www.fmocupas.com.ar. Si quieren mandar un mensajito, pedir un tema, igual no se los vamos a pasar, pero pedir lo pueden pedir. Pídanlo. Total, todo no perdés? Se puede. ¿Por qué no? Porque no, Mariano, ni mis temas me pasan ustedes. Le cuento, ¿sabes qué? Me acuerdo cuando fui el año pasado, fui a Cosquín Rock y estaba Ricardo. ¿Darín? No, en el Cosquín no creo que esté. Estaba Yorio. Y dice, ¿qué quieren escuchar? Pibe Tigre, decían todos. Bueno, no lo van a escuchar, no se lo voy a. Porque bueno, si saben una cosa, todo no se puede. Claro, acá es igual, para que la gente se acostumbre que. No es vos que tenés un derecho y lo podés ejercer, no. Entonces vos pedís un tema, no te lo pasamos. Pero lo podés pedir si querés, ¿sí? Sí, ¿a qué teléfonos? Al 0237-481-6403 al WhatsApp de FM Ocupas, que es el 11-6742-5750. La temperatura y todo eso se lo voy a hacer después, porque uno dice Dale. Hace calor y siente más calor. Muy bien, muy bien, así nomás es la sensación. ¿Querés que te da la sensación térmica? Está la sensación térmica y la temperatura. El programa pasado hablábamos del feliz cumpleaños y todo eso, y recién lo mencionabas. Sí. Y acá tengo un pequeño resumen de algunas cosas que hizo nuestro presidente. Bárbaro. A ver. Vamos a cerrando el año. Primero, ¿le podemos mandar un beso a Darío, que hoy no está entre nosotros? Un beso a Darío. Va a cubrir una nota que no sabemos cuál es, pues ninguna. Bastante mentiroso. Mao o el cuñado de Rocky. Vos, que te fuiste a partir, bueno. Sí, seguramente. Bueno, bueno, en contanos, diciembre él asumió Macri, sí, hace... ¿En serio? Hace más de un año ya. ¿Vivo? Nombró a dos jueces de la corte por decreto. Le sacó las retenciones al agro y a las mineras. Devaluó un 40% y eliminó la ley de medios por decreto. En realidad esto de elimina es bastante discutible. La modificó de tal manera que ya no tiene ninguna vigencia prácticamente la ley de servicios de comunicación audiovisual. Ajá. Todo eso en diciembre, sí. No más. Si querés te cuento, en enero abrió las importaciones, subió el combustible, está la detención de Milagro Sala y se va al foro de Davos, del cual Argentina no participaba hace algunos años, porque ahí, bueno, se va a rosquear con los principales capitalistas del mundo. Del mundo, obviamente. Todo eso en un mes y en medio. En enero y en diciembre. Eso fue. Y yo, ¿hace bueno, falta contar el resto del año? No, después si quieres. Yo le hago un popurrí en lo internacional, sí. Más o menos también, a ver, igual. Marce, que anduviste por todo el mundo. Fueron los Juegos Olímpicos, a ver si se acuerdan, los Juegos Olímpicos, no, nos trajimos ¿cuándo? Medallas a mitad de año. Tuvimos la Copa América. ¿Se acuerdan la Copa América? Messi que se va, Messi que viene, Messi que hicieron el banderazo. Cero, claro, este año fue todo eso, que se iba Messi, pero ya volvió. Ya volvió. En realidad nunca se fue. Nunca se fue. Hubo varios también plebiscitos en el mundo, con la FARC, con el BRICS, todo. Y se nos fueron tres figuras que doy nada más, como para tener un lustre del año, ya que se está yendo. Fidel Castro, David Bowie se fueron, y se fue también uno de los mejores boxeadores de la historia, Muhammad Ali. Que peleó mucho por la segregación racial. Un gran luchador social. Sí, sí. Así que bueno, ese es mi pantallazo, así nomás. Y atraparon al Chapo, ¿se acuerdan del Chapo Guzmán? Ahora ya lo tenemos al Chapo de vuelta, pobre Chapo. Así que nada, eso también como un refresco de lo que fue el año 2016, que nos dejó, ¿no? Y en noticias de la semana, ¿qué tenemos, chicos? ¿Algo? ¿Tenemos un...? Y sí, hay un montón. A ver, más o menos, ¿qué podemos darle? A ver, contame. ¿Qué podemos vender? Tenemos en esta semana... ¿Qué pasó? Ganancias. Como hablamos la anterior semana... Yo puedo empezar diciendo algo con respecto al impuesto a las ganancias. Sí, dale. Que es algo que se viene hablando desde que se empezó a retener a los a las personas que cobran un sueldo, a los empleados. Cuando me parece a mí, o sea, por eso era de subir el mínimo no imponible, sí. Y zaraza, porque en realidad para mí una empresa obtiene ganancias, un empleado en relación de dependencia, por más cargo jerárquico que tenga, sigue siendo un empleado de una empresa. ¿Sí? Más allá que nosotros estemos lejísimos de que nos retengan nada, pero no importa, no deja ser un empleado, digo, para mí... Ahí está el punto de partida de ganancias sí, ganancias no. Yo creo que el punto de partida, no sé si les parece, chicos, es que se mintió. Uh-huh. No, sí, más allá de... Desde ahí arrancamos todo. Más allá de lo que se prometió y no pasó. Fue un eslogan de campaña, se dijo que se iban a sacar las retenciones, las sacó, pero también dijo que iba a sacar impuesto a las ganancias. Pero como saca las retenciones, desfinancia el Estado. Saca la retención a las mineras, saca las retenciones al campo... Y ahí redefinancia lo que es el Estado. No hay plata, obvio que no hay plata, según dice él, pero saca las retenciones a las mineras, entonces eso no conlleva a que no podés sacar ganancia porque siempre la va a pagar el pueblo. No le demos vuelta. Bien, y hablando de financiarse, ¿por dónde vienen los recortes? Lo decíamos la semana pasada. Sí. Este miércoles, investigadores del CONICET volvieron a movilizarse en contra de los recortes del 60%. En los ingresos a la carrera de investigador científico. Denunciaron también más formas de precarización laboral. Uno escucha mucho, en realidad en este gobierno ya no nos escucha tanto, hablar de en contra del trabajo en negro, en contra de pagar impuestos, eso sí se escucha, ¿no? Sí. Hay que pagar los impuestos. Bueno, entonces el Estado no debería contratar personas de manera precaria, con contratos basura, con contratos temporales, sí, sí, sí. Debería contratarlos efectivamente. Hay muchos trabajadores estatales que están contratados con este sistema, ¿no? Igual, Mariano, hay que también ser un poco crítico de todo del arco político. Esto ya viene del gobierno anterior. Sí, por supuesto. Esto supuesto. Viene con gente que estuvieron dentro de los organismos gubernamentales, que los de 10 años, 15 años, trabajando con contratos basura, que después llega otro gobierno y los saca porque los saca porque viene con otra porque no está con otra idea, con otro marco, y te trata de grasa militante y todo lo que se pudo haber escuchado. Después tengo, si les parece, quiero parar un segundo porque la verdad que estoy un poco podrido ya, ¿no? Siento que nos están metiendo cada vez más el dedo en el culo y no nos estamos dando cuenta, o nos estamos dando cuenta y nos gusta. Ayer estuve escuchando parte de la declaración de Milagro Sala y noto una indiferencia total de todo lo que es el pueblo argentino. Saquemos a Milagro Salas de escena, pongamos a Eduardo de Casanova, ¿no? Y que vive en Jujuy. ¿Y Gerardo Morales quiere? Mejor dicho, Gerardo Morales no, porque Gerardo Morales se abrió de este mamarracho institucional que están haciendo en Jujuy, de hacer un plebiscito. No sé si vieron la tapa de la revista Barcelona. Sí, disculpame, sí. ¿Un plebiscito para qué? Para ver si el pueblo vote, si Milagro Sala o Juan Pérez, vamos a poner Juan Pérez, para así... ¿tiene que quedar presa o no tiene que quedar presa? O sea, nah, que la justicia... No, eso es lo que me calienta, que no es joda. Tengo acá en la mano de la legislatura de Jujuy la convocatoria a consulta popular por la continuidad del proceso en prevención de preventiva para la señora Milagro Salas. Y tengo la firma de aproximadamente unos 10 senadores, diputados de... 16 decían. 16. Por lo menos, sí. Que lo ponen como rasgo no vinculante, ¿no? Pero me parece una paparruchada que a la vez también incinera todo lo que es la parte judicial, claro, de lo que es Argentina. Sí. ¿No? Claro. Volvemos a la época de la Inquisición, volvemos a la época de que el pueblo tiene que elegir, hagamos pan y circo. Bueno, estamos haciendo un poco de pan y circo, pero la verdad que noto esa calma de la gente que no está entendiendo el proceso que está pasando en nuestro país. Que si se llama a un plebiscito para ver si una persona es inocente o no... Es un mamarracho. Che, vos hablaste de Milagro Sala. Sí, sí. Si yo te digo Nelson Cardoso, ¿te suena? No. ¿Por qué? Porque es más grave lo que pasa con Nelson Cardoso todavía. Pero no salió en los medios de comunicación. De hecho, por eso no nos suena. Se nos pasó la semana pasada. Sí, sí. Como que no nos dimos cuenta de la noticia, no la vimos porque no estaba circulando, pero bueno, hoy la traemos a la mesa. Nelson Cardoso es un joven que es sobrino de un militante de la Tupac Amaru, que estaba detenido en la provincia de Jujuy y que murió en la cárcel. Ajá. Sí. Lo presentaron como un caso de suicidio. Bueno, ya se hicieron las autopsias del caso y se ha determinado que fue asesinado a golpes y estrangulado. Sí, según lo que tenía entendido era que querían hacerlo declarar contra la dirigente Milagros, que no quiso declarar en contra, entonces fue golpeado, torturado. Uh-huh. Nada, creo que esa zona... La verdad que no respetan los organismos institucionales, es una zona liberada, lamentablemente, para la justicia. Si los jueces, como dijo Milagros ayer, se dejan de que los sometan, desde que el gobierno, la institución como Gerardo Morales, lo siga sometiendo, imponiendo condiciones, creo que estamos caminando en ojota, reculando para atrás, dejando un montón de cosas que se habían logrado con los derechos humanos, con la... La verdad que me da bastante bronca y, bueno, nada. Después, sobre eso también, bueno, lo que se ahora se da al presidente Mauricio Macri, como a Marcos Peña y Alfonso Pratgay, están imputados y nada, y no sale en ningún medio, se imputó, ni tampoco sale, como decís vos, Mariano, sobre las cosas que no salen en los medios. Y se imputó, está imputado el presidente, Igual está imputado por marihuana, ¿no? Por locomotora marihuana, excavadora marihuana. No es muy serio tampoco. Pero bueno, nada, no sale en los medios. No sale, no. Que se imputa al presidente. Bueno, contanos el motivo de... Y se le imputa por el dólar a futuro, ¿no? Se le imputa por el abuso, perdón, porque se me mezclan ya todos los datos, ¿no? Por abuso de autoridad, el blanqueo, que tiene que blanquear el padre. No queda otra, Franquito tiene que blanquear todos los bienes. Pero que ¿para se qué uno afuera. Sube al gobierno y para acomodar a la familia, chicos? Pero la verdad que... Está perfecto. Pero yo haría eso. Cuando yo sea presidente, Marcelo, vos vas a poder hacer lo que quieras. Mariam, vos también. Darío, no. Ay, qué bueno. Yo te voto. Votenme, obvio. Vos también, Susi, Bueno, y otra noticia que tampoco aparece mucho es una discusión que se está dando en el Senado. Se habla mucho de ganancias, se habla mucho de la ley de emergencia social, pero de esto, obviamente, no. El Senado está ya con media sanción un proyecto de ley que va a perjudicar a los detenidos. Hablábamos recién de lo que pasa en Jujuy. Bueno, ajá, acá sí, se quiere sancionar un proyecto de ley para regular las salidas transitorias, las condiciones de alojamiento y el acceso a la educación, entre otros puntos fundamentales de la vida de las personas privadas de su libertad. ¿Sí? Mucha gente por ahí, desde el sentido común, dice: ay, pero si están presos, ¿cómo van a salir? Ay, pero están presos porque estudian y les pagan un sueldo y no sé qué. Es mentira que los presos cobran un sueldo, primero que nada. Sí. Los que cobran por estar en la cárcel, en realidad no cobran por estar en la cárcel, sino que cobran por trabajar. Claro. Si no les pagaran, sería una condición de esclavitud. De esclavitud, ¿verdad? Claro. Entonces, se abolió, ¿no? Se abolió, sí, la asamblea del año 13. Ah, yo pensé que hace poquito, como según que todavía... Estuve también leyendo sobre esto que está pasando en las situaciones carcelarias, que están, bueno, José León Suárez, en Olmos, en Rosario, en Florencio Varela, en Magdalena, en la Unidad 9. Y les doy un dato, que no es menor. El 85% de los presos que estudian no vuelven a la cárcel. El 85% de los presos que estudian no vuelven a la cárcel. No vuelven. La ley, ¿sabes cómo se llama? Que están promoviendo, según dicen, ley sepultura. Y no por la banda metálica. Y no por la banda metálica, exactamente. Así que, y no sé si tenemos algo más. ¿Tenés algo más, Mariano, Lauri? Bueno. ¿Se acuerdan? Igual ayúdame porque dale. Era muy joven, en el 2013, sí. Mucho no me acuerdo de lo que pasaba. ¿Se acuerdan la represión en el Borda? Sí, una de las últimas de Mauricio Macri en lo que es el gobierno estaba, de la ciudad, ¿no? Claro, sí. El gobierno de la ciudad. Sí. Que necesitaba el predio para hacer un centro psico. Sí. O sea, que bueno, irrumpe en la madrugada, nada, topadoras, a los tiros, zaraza. Bueno, contanos, Marce, qué pasó, porque... Mira, la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de vuelta de Horacio Jiménez. Lo habían sobreseído. Al jefe de la Policía Metropolitana. Por la causa, bueno, que se armó en el borde el día 26 de abril del 2013. Uh-huh. Lo habían sobreseído, pero bueno, volvió el procesamiento Horacio Jiménez, que fue el jefe de la Policía Metropolitana, que revocó también a Enrique Padece, que fue su jefe de la Fuerza de Seguridad porteña. Nada. Una de cal y una de arena. Lo que pasa es que es tan chica la de cal, porque estábamos hablando recién sobre lo que había pasado en lo que es Jujuy, ¿no? Y después ves la noticia sobre un procesamiento de un ex jefe de la policía que lo están procesando, ves que desde algún lado, un poquito en la grietita esa de luz que hay, algo sale, ¿no? Que algo entra de luz en esto. Pero no sé hasta cuándo será, porque después ponerle dentro de 2-3 semanas lo sobresiguen, como hoy salió en tapa de todos los diarios, no sé si los vieron, y creo que en las casualidades no existe, que era un fuerte aplauso, sobresiguieron por la causa papel prensa a Mañeto, Mitre y Herrera de Noble. Sobresiguieron a Mañeto, Mitre y Herrera de Noble. La verdad que nada, ya es mucho. Sí, ya es mucho. Ya con esta noticia, la verdad que cerrar el año. Ya es mucho, la verdad que. Demasiado. Susana, sacanos de acá y tráenos de vuelta. Dale. Y todavía nos falta hablar de Moreno. ¡Ah! Mamadera.

Bueno, seguimos acá en FM Ocupas. Dale la línea para ver cómo se comunica la gente. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer llamando a la radio al 0237-481-6403. No sé dónde están los lentes, tengo la cabeza. Nos pueden mandar un WhatsApp al 116-742-5750. Marce, tenemos a alguien en línea. Vamos a hacer una entrevista por un acontecimiento que pasó en estos días. Perfecto, acá en Laurita. En el partido de Moreno. Perfecto, te comento. Estamos acá en línea. En línea con Darío, que nos va a explicar lo que sucedió en asesinan a un compañero de un movimiento popular, si estoy bien informado, se llamaba César Méndez. Darío, buenos días. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal, Darío? Te estamos acá de FM Ocupas, estamos con Laura, con Mariano, con Susana. ¿Qué tal, y Darío? Marcelo. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. Y queríamos saber. Que nos informes, digamos, a ver qué sucedió, qué pasó, contanos, por favor. Esto para que ubique todo, esto queda en Moreno, cuartel quinto es una de las tomas más grandes que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires en los últimos 5 años. Este lugar es un lugar que está olvidado totalmente por todos, por todos los responsables del Estado Nacional, provincial, incluso acá en municipal. No hay ninguna intervención, lo cual permite que tanto las bandas estas de narco, en complicidad con la bonaerense, articulen y manejen todos los negocios y manejen ese lugar como un paraguas, es decir, como un exploite a su manera, con total impunidad. Y esto llevó a el compañero César Menéndez a sufrir una amenaza hace 2 meses, se fueron a la comisaría, no le tomaron la denuncia, y terminó de explotar toda la situación el día jueves. El día jueves, a las 23 horas, empieza a tirotear en la casa de una de las compañeras. Nosotros, el compañero llevaba adelante el merendero en conjunto con su compañera Marisa, llevaba el merendero adelante de nuestro movimiento en el barrio 5 de enero, que queda en el quinto. Sí. Y a la vez organizaban, los mismos compañeros se organizaban para resistir a estas situaciones, para que no se permita la venta de droga, de paco, todo dentro de su barrio, también para que no se permita la usurpación de las tierras, de las casas, todo, manejada por esta banda que y le tirotearon la casa a una de las compañeras. Sí. El grupo de WhatsApp del merendero que tenemos nosotros manda el aviso de que la compañera que estaba sufriendo este atentado, compañero, tratar de ver qué pasaba, si frenar, la actitud totalmente solidaria y valiente, todo eso, y ahí lo matan al compañero, lo acribillan y lo termina matando. Los compañeros ya habían llamado al 911, nunca apareció el 911. Todas esas circunstancias, en verdad, eso es lo que se vive en Cuartel Quinto, que es un poco lo que está explotando en todo el comunado bonaerense, pero eso nos toca a nosotros, a las organizaciones, ¿no? Nosotros ahí tenemos un merendero con más de 70 chicos, hacemos trabajo de apoyo escolar, hacemos trabajo cultural, estamos en tratativa de comprar una pocera para hacer la perforación, porque en este lugar no hay agua corriente, no hay luz. Sostenemos también con un camión, hacemos la garrafa de la economía popular, porque con todo ese trabajo se topan, nos topamos naturalmente con toda esta lacra y esta basura que existe en los barrios. Darío, sí, una consulta te quería hacer mientras relatabas. Según lo que vos nos contás, esto se venía gestando, había amenazas, había aprietes, y vos comentaste que fueron a hacer la denuncia, ¿sí? Y no les tomaron la denuncia, o sea, no les tomaron la denuncia y jamás apareció la policía cuando se acontecieron estos hechos, el tiroteo, porque fue una balacera, según lo que contás. Sí, nosotros tenemos varios vecinos han hecho y llevado adelante y le tomaron la denuncia. En particular al vecino nunca le tomaron la denuncia. Y sí, fue una situación de que los vecinos salieron a tratar de defender a esta compañera, y después aparecen otras personas, y ahí es donde lo asesinaron a otro compañero. Darío, te hago una consulta, sé que hubo una marcha, si me podés contar, desde Lupa hasta la comisaría. Puede ser que... Sí, marchamos de Lupa hasta la comisaría, estuvimos cortando todo el día de ayer al frente de la comisaría. De hecho, nada, bastante calmando la comedia porque había mucha bronca, mucha impunidad también. Desaparecieron sujetos que son parte del narco menudo que manejan. Frente de la comisaría, y lo señalaron nuestros compañeros. La compañera, cuando lo vio, la compañera Marisa, se quedó aterrorizada. Y ahí, cuando nosotros tuvimos que agarrar a esa gente, nuestros compañeros, y meterlo adentro de la comisaría. Ese es el grado de impunidad que se vive en esta zona de Cuartel Quinto, ¿no? Darío, así que la verdad que primero agradecerte que nos das el tiempo, la posibilidad de poder entender de lo que está pasando, de lo que pasó. Y saber, en breve, digamos, ya como cerrando la nota, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Nosotros ahora estamos despidiendo al compañero, de lo que estamos haciendo. Sí. Lo vamos a enterrar en el cementerio del Moreno. Sí. Y seguramente el lunes evaluaremos qué medidas hacemos, qué medidas llevamos para adelante, una gran marcha, una gran movilización, porque lo que termina pasando acá es nosotros entendemos que va a ser algo que va en pecho. Yo sufrí el mismo atentado, yo soy de La Matanza, pero por mí no es el cuerpo del Cuartel Quinto, porque voy siempre, vivo más entre Matanza y Moreno, vivo en mi vida. Sí. Y sufrí el mismo atentado por parte de esas mafias que están instaladas con el conjunto de la policía, y me tiro a principios de febrero. Es decir, lo que quiero decir, esto es lo que viene. Corbando bonaerense, no que todos estos sujetos no quieren que la gente desorganice, no quieren que tomemos una actitud solidaria, no pretenden eso, pretenden un caos total. Y bueno, nosotros tenemos que mostrarle que todas las organizaciones vivas, todas las organizaciones sociales, no vamos a dejar el territorio y que vamos a profundizar más por los compañeros que cayeron y que no vamos a. No, nuestro barrio va a ser un. Vamos a luchar siempre por el mejor vivir. Perfecto, Darío, bueno. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias por tu tiempo, Darío, y bueno, estaremos en contacto. Y sabes, te decimos que los micrófonos de acá de Radio Cupas, como de nuestro programa, están abiertos para cualquier información que puedas tener. Darío, muchas gracias y un saludo muy grande, pero muy grande. Abrazo en el alma a la familia. Muchas gracias y gracias por la solidaridad y arriba a todos. Chao, bueno. Nos vemos. Un beso. Bueno, quedan pocas, no hay muchas palabras como para decirlo, ya lo dijo el muchacho. Creo que bueno, que es un sistema que volvió de vuelta, que está, que nunca se fue, y que cambie, qué sé yo. Vamos a sonar. Cuando ya se va al atardecer, al atardecer se va a trabajar, al atardecer pasa la estación y se toma el tren, chiflando el furgón, mirando el andén. Al atardecer, calles de luna, gente sin fortuna y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por un alcohol. La ciudad al atardecer, las calles de tierra van quedando atrás al atardecer. Hoy como tumba el tres, el tercer vagón, me dio suerte ayer, al atardecer. Y se toma el tren al atardecer. Calles de luna, gente sin fortuna y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por un alcohol. Tengo mucho tiempo, señor, aquí en la ciudad. Tengo mucho tiempo, no hace mucho tiempo, estoy aquí en la ciudad. Ya ves. Tengo mucho tiempo, no hace mucho tiempo, estoy aquí en la ciudad. Hasta la estación y se toma el tren. Hemos vuelto a... Mucho hoy, ¿eh? Hoy estamos contundentes, hoy estás cargada, Laura, estás cargada. Tenés luz propia, Laura. Ay, gracias, Marce, vos también sos un bombón. ¿Cómo se nota que no te voy a ver más por durante un par de meses? Ay, ¿no? Qué lindo, chicos, necesitamos una vacación. Esto va a ser como una separación. ¿Viste cuando te vas a separar y me das la mitad de tu auto? Yo te la doy. ¿Viste cuando querés ser libre? Dale. ¿Querés ser libre? Nunca vas a ser libre, Marcelo. Sabino. Arrancamos con el ¿Quién dijo, Lori? Tan esperado por todos los oyentes. El ¿Quién dijo? Vamos con el número uno. ¿Hay audio, producción? ¿Hay audio? Vamos, dale. Esto es repudiable. Sí, directamente es repudiable. Porque quienes vamos a trabajar, vamos, la verdad vos podés tener problemas en la cerámica, el otro problemas con... Está bien, es tu problema, viejo. ¿A mí qué me importa? No, a nadie le importa. Bueno, entonces ya está. Vos hacés, solucionás lo tuyo con quien corresponda, yo trato de solucionar lo mío y se terminó. ¿Para qué? Para que cuatro o cinco te corten ahí, vaya a saber qué problema tienen. ¿A mí qué me importa? La verdad, ¿a mí qué me importa? ¿A usted le importa, señora? No me importa ni medio. Lo que le pasa a estos tipos que están ahí cortando. Laura, no me importa un carajo lo que te pasa. A ver si me entendés. A ver, ¿entendés? Pará, hay paro la semana que viene, no me importa. No, no, no me importa nada. ¿Te pagaron este mes a vos? Ay, no, ¿sabes qué? No me importa, Laura, no me importa. ¿Tenés aire acondicionado? ¿Lo tenés en 24? No me importa. Yo soy pobre de chiquita, no me importa. Adivina cómo viene esto. ¿Quién lo dijo para vos, Laurita? No, tirame opciones, por favor. Tenés poco. Eduardo Feynman. Te voy a tirar todo el fascistoide. Eduardo Feynman. Ajá. Hay un cordobés que no lo puedo ni ver, pero no me acuerdo el nombre. Hay uno que está en un canal de cable. Un cordobés. Tengo un chiste, pero no va en este momento. Y Eduardo Serenellini de Canal 26 también. Hay un cordobés que no me acuerdo el nombre. Vos fijate el bigotito, de costado, el bigotito, ¿cómo? A ver, ¿para vos quién es? Eduardo Serenelli. Eduardo Serenelli. ¡Ay, qué grosa, adiviné! Sos la mejor, Laurita. Igual que me importa lo que piensen de mí. No te importa nada. No, Eduardo Serenelli. Estaba enojado, che, porque la verdad ¿qué que... ¿Qué hicieron? Porque la gente de la ex fábrica Sanón tuvo actualmente, que es una cooperativa de trabajo, como la gráfica Medigraph, Wallcolor, que son todas fábricas con recuperadas por los trabajadores. Lo está golpeando el coletaje de la devaluación, el coletaje del Cambiemos. Y cortan, para hacerse escuchar, cortan parte de la 9 de julio. Pero está enojado Cerebellini porque tiene que ir a comprar del otro lado corbatas, que ahora después te cuento. Pásamelo, todavía después te cuento. Por la verdad que le dijo hace un año en Uruguay, cobarde, eres un cobarde, Macri. Macri. No te metas con las mujeres, Macri, cobarde. Oligarca, ladrón y cobarde. El pueblo argentino se encargará de ti, Macri, más temprano que tarde. Y te secarás como se seca todo el que se mete con los hijos de Bolívar y de Chávez. ¡Cobarde! ¿Qué era? ¿Un concurso describiendo, adjetivando al presidente argentino? ¿Era? La verdad... Pues la verdad que le entran todos, ¿eh? Yo digo, yo hablé dormido yo, esta era la voz de mi conciencia. Era la voz de mi conciencia. No, porque déjame adivinar, tenía como un tono... Sí, acá en Morena es atonada, no. No, alguien de acá no es. Un tono, sí, centroamericano. Bien chévere. Se nos fue el comandante, no está. A ver, te tiramos... Yo te voy a tirar la pista, esto se cae de... Maduro. Muy bien, ahí. Muy bien, Maduro. Hoy estás con todo. Es como que nos despedimos, estás con todo. Qué suerte, no lo voy a ver más, chicos. ¿En dónde fue esto? ¿Cómo fue? Bueno, esto fue el presidente Maduro, presidente de Venezuela. Esto que te digo, hice una listita de Macri es y arranco. Contemos un poquito que la relación diplomática entre ambos países se agrava luego de los reiterados intentos de Macri para sacar a Venezuela del Mercosur. ¿Sí? Esta semana, Delcy Rodríguez, canciller venezolana, llegó al país para participar de una reunión de cancilleres de Mercosur. Denunció que fue agredida por la policía y por un funcionario de la Cancillería Argentina que la tomó del brazo y la sacudió. Te comento algo, Lauri, y les comento acá a los chicos ahí en lo que es la cabina. Estamos viendo, la paparruchada que hizo Macri al lado de la presidenta de Chile. Hacen una conferencia de prensa, está la presidenta de Chile, y sobre este caso, Macri se tomó en solfa y se burló un poco de la cancillera y dijo, bueno, que él pensaba que le había agarrado el brazo Malcorra. Yo no sé si es está la cámara de Tinelli, están hablando con Tinelli, esto, no sé. Porque bueno, igual no, para acá, saber, no sorprende para a nadie. Para acá. Hoy hablaba Mariano para El País de España, que es un diario ultraderecha de España, que es un diario medio también clarinesco. Es un problema diplomático enorme. Ajá. Querer sacar a un canciller desde una reunión en la cual dicen que no estaba invitada, que estaba invitada, que no estaba invitada, y la quieren sacar del brazo, la sacan. Igual para mí este señor no se dio cuenta que no está en su country, que está dirigiendo un país. Ahora vamos a hacer una cosa. Cuando termine, antes de este primer programa, le vamos a poner un punto a Mauri. Te la debo, le voy a poner puntaje a Mauri. Él se puso un 8, pero nosotros le vamos a poner un puntaje. Bueno, dale. Vamos con el segundo y salimos un poco. No, no segundo, no. Perdón, ya es el tercero. Gracias, quien dijo. Gracias. Y hoy los de River del otro lado se van a hacer un picnic conmigo, deben estar... van a tener orgasmos, pero voy a empezar a decirles algunas cosas. Y me importa tres pedos que el de River del otro lado, tres pepinos, disfruten con lo que voy a decir. Yo estoy feliz de la vida, que le ganamos a San Lorenzo, que le ganamos a River, todo bien, lo festejé, chocho, macanudo. Ahora, yo la veo por Fox. ¿Quién me saca a mí el dolor, la bronca, el fastidio? ¿Qué les voy a decir? ¡Ay, te fuiste a la B! Eso de te fuiste a la B... es medio como los kirchneristas, Panama Paper, Panama Paper, Panama Paper, Panama Paper, Panama Paper, Panama Paper, Panama Paper, Panama Paper. Déjame romper los huevos. No me tires Panama Paper para todo, no me tires, se fue a la B, se fue a la B, se fue a la B, se fue a la B, se fue a la B, pero el año que viene juegan la Libertadores. Y yo, que no me fui a la B, el año que viene la veo por Fox. No, no, no, nos duele, nos duele. No entendí bien, orgasmos, no duele, ¿de quién es este chico? ¿De qué está hablando? ¿Sabes qué? Porque mira, a mí me lo dijeron un montón de veces a esto. Tenemos que saludar al River campeón, al River campeón de la Copa Argentina. Y estaba hablando acá un periodista, relator de fútbol. A sabiencia sepa, yo soy de Boca. Qué reiterativo que es. Yo soy de Boca. La verdad lo felicito a River, o sea, es el merecido campeón. Quiero hacer la gran catarsis acá con el muchacho. ¿Querés hacer la catarsis? Hacer la catarsis. Escuchame en el último. Entiendo perfectamente todo, pero mezcla sandía con melones. Mezcla sandía con melones, ¿viste? Como ¿cuál sería la sandía? La sandía es que te fuiste a la B. Obvio que se fue a la B, es una mancha que no se va a quitar nunca, Zurita, nunca. Pero volvieron, salieron campeones, hicieron un buen, el presidente está haciendo muy buena política en el club. Me aburro. Pero no tiene nada que ver con los Paraná Papers. No tiene nada que ver. Es como cuando del otro, la retórica del otro lado dicen, Lázaro Báez, los bolsos, ¿por qué no pusiste los bolsos? Fantino, ya te lo dije, ya me da bronca, mirá. Bueno, vamos, así que vamos con el número 4. El aire acondicionado es de los elementos más disruptivos que ha venido a integrarse este cóctel explosivo y siniestro que inventó el gobierno anterior y que hay que corregirlo, insisto, educando que 24 grados genera los niveles de confort suficiente, que no hace falta ponerlo a 18 grados. Esa garganta tomada es del aire acondicionado, de no taparse. Lo tenía en 23. En 23 tenía. Yo por eso, porque viste que tiene un tono medio ahí, medio falsete. Ah, pensé que me hablabas de mi garganta tomada. No, no, me no, de, no, no, esa es tomada cosas, de otras cosas. Otras noche, cosas. Porque yo investigo mucho de noche. Muy bien. Y esa voz de esa persona que está hablando es de 22 grados, 23 grados. Para mí, un poco menos. ¿Vos decís? A ver, vamos a ver. ¿Por qué? A ver, mostrame. Yo digo que es menos. A ver, vamos. La verdad, ¿cómo duerme el ingeniero? Dormimos pegados. Toda la noche no transpira, ¿no decís? Bueno, porque dormimos con aire acondicionado hasta en invierno. Que dormimos con aire acondicionado hasta en invierno. Marce, ¿vos tenés aire? Sí, tengo aire. No, en la ventana, abro la ventana y entra el aire. En tu casa. No, pero... Es una pandemia. Bueno, yo voy a hacer, ay, Mauricio. Esto me va a abrir una puerta para que los oyentes nos llamen y nos cuenten si tienen aire acondicionado. Perdón, me bajás el aire, Susi, que me... Subime el aire que está en 22. No, déjame en 18. Yo te voy a apagar la luz. Porque realmente me parece que... La gente se mal acostumbró. Se mal acostumbró, los mal acostumbrados. Se que fueron de vacaciones. ¿Por qué se creen que tienen derechos? Se quieren ir de vacaciones 15 días. Negro. ¿15 días? 15 días de vacaciones. ¿Te querés comprar el aire acondicionado? ¿Querés cambiar la heladera? Vos estás en pedo. Ay, a que te quemes un asado el domingo. ¿Qué? ¿Te querés comer el asado el domingo, papá? Anda a comprar los fideos, los 308. Qué mal, qué mal. Anda a comprar los 308. Y si no te gusta, los tirás. Dale. Así que terminamos con los que... Bueno, ¿quién fue? Para mí, el primero fue Mauricio. Mauricio, porque esa voz... O fue por gritar los goles de Boca en la semana anterior, que ganó Boca a River 4-3. Porque, ¿ah, sí, le ganó? Ganó Boca a River. Ah. Y dice que gritó de ahí, pero es por el aire, mintió, es por el aire. Y después estaba... Y esa vocecita tan divina, dulce, así. ¡Qué linda! Estabas apretadita. Era Juliana Cheque Aguada. ¡Qué top! ¡Qué top que se está poniendo este programa, chicos! ¡Cheque Aguada! Che, hacemos un par más de programa que no se... Que le ponga el taller, le voy a decir que se lo deje subir a los chicos, a la gente que tiene el taller de Cheque, que se los deje subir un... Para que aprendan a coser más para rápido. Que aprendan a coser está más bien, rápido. Que puedan ver la máquina. Vamos con los Chili Peppers. Vamos un cachito y volvemos con Tela de Voz. We'll be right back. Bueno, Laurio, seguimos en Te la debo. Bueno, Marce, estamos en línea con Gustavo Núñez, que es el cantante del Bizcocho. Sí. Que nos va a contar algunas cositas sobre un evento que se va a realizar hoy en la Plaza Mariano Moreno. Gustavo, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, acá estoy. ¿Qué tal, Gustavo? Laura te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Laura. ¿Cómo andas, Marcelo? Hola, Gustavo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, bien. Contanos a ver cómo es un evento, se conmemora. Ayúdanos, dale. En realidad es un evento homenaje a un músico que falleció en 2013, a fines de 2013. Sí. Nosotros estábamos cerrando el año con el Bizcocho en una fiesta en Flower Power. Cuando estábamos terminando de tocar nosotros, que éramos la última banda, ya faltaban dos o tres temas, Gastón, el guitarrista, queda electrocutado, ¿viste? Sí. Y fallece en el momento. O sea, bueno, fue toda una secuencia porque cuando yo veo que yo estaba adelante, veo que la gente tenía cara de miedo, me doy vuelta para ver qué pasaba, y cuando lo veo a Gastón así como en cuclillas, lo toco pensando que se sentía mal, ¿viste? O y me da una patada, una descarga que me tira del escenario. Ahí al toque desenchufo el equipo y ahí él se desploma, ¿viste? Estaba electrocutadísimo. Sí. Después, bueno, llamamos al SAME, a la ambulancia del seguro del lugar, porque tenía seguro, estaba habilitado el lugar. Sí. Y no llegaba ninguno, entonces alguien sacó una puerta de un baño, y lo cargamos a Gastón ahí, lo llevamos al hospital, y cuando llegamos me dijeron que ya estaba fallecido. ¿Se saben las causas? La causa es de electrocución, pero después la causa de fallecimiento es de electrocución, pero en realidad lo que pasó es que no funcionó el disyuntor, porque el lugar... ¿Tenía un tablero, había un tablero, yo el tablero lo vi. Sí. Pero lo que generalmente pasa, porque no sé si ustedes se enteraron que también falleció un chico en Rosario de la misma manera. Sí, creo que el año pasado fue. Claro, claro, justo ahora se hizo un año, hace poco. Sí, sí. Después al año de lo de Gastón pasó en Ituzaingó, que falleció un chico en Bendito Bar. Sí. Y bueno, después volvió a pasar en Córdoba también, ¿viste? Se dio una secuencia de veces. Sí, yo tengo una pregunta, Gustavo, a ver si, qué sé yo, no sé, podés responderla o entre todos la podemos pensar. ¿Qué se hace con esto? Porque, bueno, una vez que, nada, la tragedia sucede, ya está, ya pasó, no se puede hacer nada. Pero un músico, un artista, que va a, no sé, se presenta en un escenario, en un show, en una fiesta, lo que fuera, me parece que además de, qué sé yo, de los nervios, de que va a salir a tocar, etcétera, tiene que tener en cuenta las normas mínimas de seguridad. Esto es así, ¿cómo se previene? Y desgraciadamente los músicos ahora, con todas estas cosas que pasaron, y desde Cromañón, tenemos que mirar todo lo que hay en el lugar, cómo es el escenario, si estás tocando en el piso, tenés que fijarte que no haya humedad, no sé, de hecho no se toca en el piso, porque vos estás con todas cosas eléctricas. Claro, siempre hay un aislamiento en madera, en lo posible. Tiene que haber, claro, aunque sea una madera o no sea una lona. Lo ideal es no tocar en el piso justamente por estas cosas, ¿viste? Claro, pero ¿hay algún lugar donde ustedes puedan o alguien los pueda asesorar o decirles, chicos, tienen que tener en cuenta esto, esto, esto? Bueno, ahora yo lo primero que hice cuando nos pasó a nosotros, fui a la UMI, que nosotros somos socios de la UMI. Ajá. Y después ellos me conectaron con los del INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música. Sí. Y bueno, y nos asesoraron un poco, ¿viste? Pero en realidad lo que hicieron ahora fue sacar un manual de prevenciones para el músico. Mirá, lo tengo acá adelante. Ah, buenísimo. Se llama Prevención de Riesgos Escénicos. ¿Cómo accede un músico a eso? Es de distribución, es distribución gratuita. Si vos vas al INAMU, te lo dan gratis. Sí. Perfecto. Hoy vamos a tener, porque va a venir el presidente del INAMU, a mostrar el manual, a dar unas palabras, y va a traer algunos, no muchos, que vamos a dar a las bandas que tocan, ¿viste? Bárbaro. Igual te tiro un dato también, que porque obviamente estuvimos investigando un montón. Buenísimo. lo podés bajar en la compu, es un PDF que lo podés bajar en la computadora. Claro, claro, exactamente. Te hago una consulta, y hoy, para el día de hoy, ¿qué se prepara, qué vamos a ver? El homenaje a Gastón se fue haciendo todos los años. Sí. Cuando fallece Gastón, a los dos meses lo organiza la familia y los amigos de acá del barrio. Nosotros no estábamos, pero viste, en las nubes, estábamos patada en la cabeza, ¿entendés? Sí. No queríamos tocar, de hecho nos pidieron que toquemos, y nosotros no queríamos tocar, no queríamos enchufar nada. Sí. Hicimos un acústico al final. Ah, mirá. Tocamos las criollas, ¿viste? Sí. porque la verdad era que teníamos un cagazo bárbaro. No lo podíamos creer ni entender, porque fuimos los primeros a los que les pasó. O sea, en la historia argentina, yo me puse a investigar, no hay ningún caso de un guitarrista que haya fallecido electrocutado. Ninguno, ni bajista, ni, o sea, músicos que hayan fallecido en escena por electrocución, por mal funcionamiento del equipo o de la instalación, no hay, hasta el caso de Gastón. Después se dieron cuatro más así al toque, uno atrás de a los 8 meses, el otro al año y así, ¿viste? Yo creo, perdón que te interrumpa, no creo que no hay vuelta atrás, como lo que pasó con Gastón, como lo que pasó con Cromañón, pero creo desde nuestro lado, de buscarle el lado de lo que puede llegar a cambiar, ¿no? Que hay, tiene que ser un motor de cambio esto, ¿no? Para no solamente esos cromañones que andaban en todos lados, porque mismo uno conoce, yo 40 y tantos años ya tengo y anduve por lugares donde también era un cromañón y pasó en cromañón, pero sabemos que en lugares donde se tocaba que era que no se podía tocar. Sí, creo, que eran trampas mortales. Igual, lamentablemente en este país. Con esto también tiene que ser un motor para que todos los músicos tratemos de ayudar a una concientización. Creo que no tiene que ser en vano lo de Gastón, creo que tiene que ser un motor. Claro. Bueno, hoy arranca el festival, ¿a qué hora? ¿Y bueno, hasta qué hora? ¿Cómo sigue? Justamente se toma como eso, como un mecanismo de para recordar y para prevenir y para concientizar, ¿entendés? Por eso lo hicimos así más grande, coincide con lo del manual, a Gastón lo nombran en el manual, ¿entendés? Sí, entonces... Sí. Con todo eso llamamos a los chicos de Rosario, vienen, a los que les pasó, raras bestias, vienen los amigos de León Rústico, que son de acá de Ituzaingó, la chica que estaba zapando con él esa noche, que falleció al lado de ella, también viene con su banda. Bueno, la idea es esa, juntar todas, por un lado bandas que tienen que ver con Gastón, porque ahí está la banda de los alumnos de Gastón. Sí, obviamente, no nos olvidemos que también es un homenaje a un amigo. Claro, esto empezó como un homenaje a un amigo. Y tiene todo que ver con él, pero también tiene que ver con la prevención y con lo que ya vino pasando. Por eso lo del manual, por eso lo del INAMU. Perfecto. Y bueno, y nos acompañan en el evento, se enganchó Goy de Caramelo Santo con la nueva formación de Caramelo Santo. Ajá, mira qué bueno, che. Que son los mismos músicos con los que empezó, son los mendocinos con los que empezó Caramelo Santo. Sí. Bueno, con ellos. Volvió a armar Caramelo Santo y van a estar acá. ¿A qué hora arranca? Eso, te voy a decir, contanos la hora, a dónde y... A las 17 horas en la Plaza Mariano Moreno. Sí. Arranca con la charla de Diego Bori, que son 10 minutitos. Perfecto. Y larga la primera banda. Después vuelve a entrar Diego Bori para presentar el manual, que son otros 5 o 10 minutitos. Ajá. Y ya la arrancamos, una banda atrás de la otra. Y termina cerrando Caramelo Santo, más o menos 21 horas, más o menos. Ah, perfecto. Bueno, un lindo horario. Lindo para ir a disfrutar de algunas bandas. Gustavo, te mandamos un beso grande. Obviamente vamos a hacer lo posible. Yo voy a pasar. Dale, sí, voy a tratar de pasar. Vénganse que la van a pasar bien. Claro, espéranos que vamos a pasar por ahí. Bueno, un abrazo muy grande. Y fuerza, loco, fuerza. Aparte está lindo para que vayan las familias, sí. Todos los rockeros que tienen hijos y que no pueden salir. Bueno, ahí van a ver un montón de bandas. Van a estar en la plaza, va a haber... Va a haber buffet. Ah, mira qué bueno, qué interesante. Un buen dato. Dale. Gustavo, un abrazo grande. Estamos en contacto, nos vemos en un rato porque vamos a pasar de FM Ocupas, vamos a estar ahí y nos vemos. Dale. Gracias por tu tiempo. Les mando un abrazo. Bueno, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Va a estar muy bueno en la plaza. Creo que habría que acercarse. Hay que. No uses ese tiempo verbal, lo odio. Hay que acercarse. Vamos, muy bien, Marce. Ayúdame. Y arranquemos, espero que arranquemos el año con la concientización que merece todo eso. Y con un recuerdo de Gustavo, acá en la guitarra. Seguimos con el bizcocho. Me despierto buscando razones y se imponen los buenos recuerdos. Como todos los martes y viernes, ando ensayo a buscar ese sueño. Bajo fríos que aprietan los dientes o calores que matan deseos. Proyectando la más alta noche, vas ansioso a probar un punteo. Compañero, camarada, brazo fuerte. Compañero, camarada, brazo fuerte, pata y pata. cierto, que la buena intención se traslada, que el mensaje que uno da de adentro se comprende y que llega hasta el alma. Ingrediente esencial para este arte, la amistad y las palabras claras, que nunca llegaríamos lejos si negociábamos con la farsa. Compañero, camarada, brazo fuerte, pata y pata. Compañero, camarada, brazo fuerte, pata y pata. Las esferas de lo acontecido, que estrella te miraba con ganas, va a llamarte de un solo silbido. ¿Qué dirán cuando les preguntemos? Los guardianes que cuidan tu cielo, va a conformarlo por un buen tiempo, hasta el día que nos reencontremos. Compañero, camarada, brazo fuerte, pata y pata. Compañero, camarada, hombro fuerte, pata y pata. Bueno, seguimos en FM Ocupas con la agenda, Mari. Sí, antes quería decir, dale, que este tema que estamos escuchando del Bizcocho está incluido en Brotes Nuevos, que es el disco que sacó el Bizcocho. En este disco participó Gastón en las grabaciones. Sí. Obviamente no pudo ver el resultado porque cuando Gastón fallece estaba en proceso de grabación. Gastón, ajá, está igualmente... La guitarra de Gastón de este disco, y este tema es póstumo porque habla claramente la letra de lo que le pasó, ¿no? Es el tema que la banda le dedicó a Gastón, y se llama Al Explorador de Estrellas. Muy bueno, Chan, muy bueno. ¿Cómo venimos con la agenda? Este fin de semana tenemos algo. Sí, ¿yo les puedo contar algo? Dale, contanos. Más allá de que, dale, yo no sé cómo voy a hacer, pero yo voy a ir a todos lados. Vas a ser como la Muria, vas a estar en todos lados. ¿Dónde vas? Qué lindo, Marcelo, que me decís. ¿Dónde vas a estar? En todos lados. Estaba como Drupi, en todos los eventos. ¿Vas a arrancar los eventos? Voy a arrancar, porque me voy a ir yendo para mi casa, voy a pasar por la plaza, voy a pasar al evento de hoy, homenaje a Gastón, por supuesto. Voy, besos, saludos a los chicos, a mis fans. Sí. Me tomo el tren. Me voy a Barracas y ahí tenemos un evento, ¿sí?, que lo denominaron Tangazo, se llama, que es de está organizado por Radiográfica, ¿sí? ¿Sí? Esto es, va a arrancar a las 18, con lo cual me van dando los tiempos. Bárbaro. ¿Sí? Y de ahí que esto están, bueno, voy a tirar la dirección, aquel que quiera acercarse, va a haber muchísimas grupos de tango, también buffet populares, bárbaro. ¿Sí? Así que lo pueden hacer, esto es en el barrio de Barracas. Es Avenida Regimientos de Los Patricios, 1941. Esto arranca a las 18 horas. Y para escuchar Radiográfica, el dial es 89.3, ¿sí? De Capital Federal. Bueno, vale, yo tengo algunas cosas, pero la computadora se niega. Se niega rotundamente a ayudarme a leerlas. Yo voy a dar vale, una agenda, Mariano. El día de mañana va a haber un festival en el barrio, mi barrio, en Lisandro de la Torre y El Salvador. Ahí sí te la redebo porque ya voy a estar allá, yo no voy a poder venir. No sé. Tu corazón va a estar acá. La esquina del carnaval. ¿Sí? La esquina del carnaval. Va a haber un festival, un no cumpleaños, se llama Fiesta del No Cumpleaños. Va a haber bandas de murga, cumbia, Rock en Vivo, va a cerrar Meta Negra y Semifusa, que es la murga de mi barrio. La murga de mi barrio. Exacto. Y se festeja el día del no cumpleaños, pero es el aniversario de lo que es la... Va a debutar una banda ahí, ¿no? Va a debutar una banda, sin nombre. Va a debutar la banda sin nombre. La sin nombre. Todavía no tiene nombre. Yo tenía unos amigos que tenían una banda sin nombre, tenían que debutar y le pusieron Un Día el Corcho. Un Día el Corcho. Acá no sabemos. Hoy prosperó igual esa banda, así que si quieren pueden usar. Porque te van a hundir igual. Espero que se acerque la gente, va a estar muy bueno el día de mañana a partir de las 5 de la tarde sobre entras por Lisandro de la Torre hasta El Salvador, hasta la Ciudad Fomento. Si llueve no se suspende, se hace adentro porque es un tinglado grande. Ajá. Y si no llueve, igual a copar las calles. Te encargo el ruidito en el tinglado. Sí, va a ser heavy. Bueno. Pero bueno, algo bueno, chicos, algo mañana. Tengo ahí la tecnología, es amigo conmigo. Un par de invitaciones. Dale, por un lado, una invitación para un cierre de un ciclo de poesía que se llama Hilos y Hongos. Van a estar leyendo Sergio Felipe Matano y Agustina Centana. Y va a haber música de DJ Pache, o Pache, no sé cómo se llama. Sí, sabes, no te hagas el distraído. No, sabes perfectamente cómo se pronuncian los DJs. Esto es hoy, a las 11 de la noche, en Aristóbulo del Valle, 2628. Perfecto. Esto es en un barcito que está ahí frente a la clínica, no sé cuál, Alcorta. La clínica Alcorta. Del otro lado, Moreno Sur. 26-28 a partir de las 23 horas, para aquellos que quieran escuchar y presenciar una lectura de poesía. Bueno, pueden acercarse. Y otra invitación, una banda de Moreno que se va a estar presentando esta noche a las 23:31, dice exactamente el horario. Sí. Las Calandrias. Sí, se va a estar presentando en Rojo Bar. Las Calandrias es una banda así como de música rock, fusión con pop y modernosa. Me gustaría vos que me conocés. No. Esto va a ser en Rojo Bar. Entonces no voy. Pero hay mucho público a la que le gusta este tipo de música. Esto va a ser en Rojo Bar, que está en Entre Ríos, 2601. Ajá. Sí, Moreno. Esto es casi sobre Colectora. Sí. Ahí hay un boliche, creo. Bueno, tenés que agarrar la diagonal que sale para atrás. Ahí está. Pusieron un barcito. Sí. Así que... Y por último, lo que nos contaba recién Gastón, Gustavo, el homenaje a Gastón, homenaje a un músico con música, desde las 4 o 5 de la tarde en la Plaza Mariano Moreno, un montón de bandas en este recordatorio del tercer año del asesinato, iba a decir, mirá, me traicionó el inconsciente, de la muerte de Gastón, guitarrista del Bizcocho. Bueno, chicos, gente, es el último programa para los oyentes que quedan. Uy, me arredo de mí. Antes que terminemos. ¿Del año o de la vida? No se sabe. No sabemos. ¿Por qué todo lo tenés que saber? Te la debo. Te la debo. ¿Qué? Bueno, yo primero quisiera darle, habíamos cerrado, pero lo dejamos para el año que viene. Si arrancamos el año, le vamos a dar el puntaje. No te ilusiones que yo esté acá el año que viene. No creo, la verdad que no. La verdad que no. Yo quiero contrato en dólares, ya les dije. Ya está. Esto de ganar en pesos no me va. Primero quería agradecerle a la radio por darnos el espacio que creo que fue muy bueno desde la gente que nos cuando llegamos todas las mañanas los sábados acá nos ofrecen sus facturas, sus mates, un cálido recibimiento de los chicos. La verdad que un abrazo muy grande a Mariano. Seguramente lo veremos en la semana o en algún momento. No vino a despedirnos. No vino, pero está, él está siempre acá. No le gustan las despedidas. No le gustan las despedidas. Para mí no sabía que era el último programa. No, pero es bueno cerrar un ciclo. Uh-huh. Le agradecemos mucho a Susana de haber siempre estado al lado nuestro, de haber tapado nuestros mocos, de haber ayudado a... No digas nuestros, tuyos. Mis mocos. De ayudarnos a seguir caminando sobre esto. Yo personalmente agradezco a Mariano Zurita por habernos ayudado y habernos dado la posibilidad de poder entender un poco más a mí mismo de lo que es la radio, cómo es la radio, cómo son los tiempos de radio. Y bueno, y a Laura, nada. Agradecerle. ¿Cómo a Laura, nada? Agradecerle y nada más que eso. Darío Atardo, donde estés, en el éter. Un beso grande. Sos el mejor, como Mariano Zurita. Laura, dale que no. Disculpame, Negri, ya me apuro. Bueno, nada, lo mismo, exactamente. Al grupo, sí, no voy a nombrar uno por uno porque no me acuerdo de todos, chicos. Son un montón. No, de verdad, muy enriquecedora la experiencia. Yo había estado lo poco que hice de radio fue siempre grabaciones, artísticas y todo eso. Nunca participé de un programa, era un pendiente. La verdad que es, me encantó. Nos dimos el gusto. Viste que siempre decía, bueno, tenemos que juntar, Marcelo, a hacer un programa. Nos tenemos que juntar. ¿De qué año era eso? ¿Año? Era muy chica yo. Hace mucho tiempo. Hace muchos años. ¿Para qué no es necesario? Existía la radio. A válvula. A válvula. Teníamos que esperar que caliente la válvula. Radio del Mundo. Uno había sido Radio del Mundo. Un espléndido. Un espléndido. Sí, sí. Qué bien que estoy. Bueno. Nada, una experiencia realmente enriquecedora. Aprendí un montón, aprendí a leer noticias, cosa que no había hecho nunca en mi vida. Siempre prender la tele y que te digan. Y la verdad que esto de estar buscando y en medios que no son, no están tan al alcance o no son tan acaparadores, digamos. Porque es así, son dos o tres los que te venden. Y esto, que si uno quiere saber puede investigar, tenemos un montón de herramientas para hacerlo. Y esto, no nos quedemos con lo que nos dicen, no nos quedemos con lo que vemos en televisión y nada más, sea oficialista, sea opositor, siempre hay mucho más para tengamos ver, un ojo crítico, digamos. Y bueno, nada, Grupo Humano, delicioso. Chicas, yo estoy segura que soy la envidia de la radio de Moreno, de las conductoras, locutoras, etcétera. He estado con tres bombonazos que no. Gracias. ¿Para qué? Para. Hablaba de él, de Darío y de Mariano, el dueño de la... De Mariano, de la... Sí. Ah, y Marce, y también estuvo Marce con nosotros. Mariano. Bueno, nada más. Agradecer, como decíamos todos, ¿no? A la gente de FM Ocupas, que nos recibió muy bien cada sábado, que nos dio el micrófono en estos tiempos donde los micrófonos no abundan, los micrófonos para las otras voces, las populares, las alternativas, las que no repiten noticias como un cuento, como un relato. Esto no es algo que pasa ahora, de eso también hay que ser consciente, me parece. Sí, sí. Se recrudeció, obviamente, en estos tiempos. Clara muestra de eso es lo que está pasando con los medios de comunicación en cuanto a su legislación. Teníamos la ley de servicios de comunicación audiovisual, con todas las cosas buenas y malas que podía tener, con su aplicación en cuentagotas, a medias tintas, pero la teníamos. Y ahora estamos como 10 pasos para atrás, volviendo a pedir una ley que nos regule, que nos ampare, que nos reconozca. El nuevo proyecto de ley que quiere sacar este gobierno no reconoce a los medios comunitarios como lo hacía la mal llamada ley de radiodifusión. Digo mal llamada porque un decreto era un decreto militar, no era una ley. Sí, sí. Pero sin embargo le seguimos diciendo ley. Y ese tipo de boludeces, así chiquitas, son, me parece, las que definen la batalla que queremos dar, ¿no? Si usamos una palabra o usamos otra. Si decimos ajuste o decimos sinceramiento. Si decimos, no sé, tenemos ejemplos para tirar sobre la mesa todo el día. Pero bueno, hay que pensar un poco antes de elegir las palabras que uno dice y no repetir el cuento que nos quieren vender, ¿no? Hay un montón de medios comunitarios para escuchar, que manejan otra información, que manejan otra agenda, y muchas veces hay que hacer el esfuerzo para escucharlos. ¿Por qué? Porque nos proponen pensar, porque nos proponen reflexionar, y no nos queda cómodo. Lo digo inclusive desde mi lugar también, ¿no? Es más fácil mirar un partido de fútbol que ponerte a mirar un tipo que hace análisis político profundo, un tipo que te habla de economía. No lo del gato silvestre, porque está todo bien con el gato silvestre, pero hace un show en televisión. Totalmente. Como la mayoría. Como la mayoría de los que están en televisión. Hace un show, ¿sí? Sí. Entonces, también está en uno poder salirse del lugar de espectador, que es un lugar cómodo, e involucrarse un poquito en la información que consumimos. Así como si queremos cuidar nuestra alimentación, tenemos que ver qué comemos, no podemos ir a McDonald's todos los días. Claro, si quiero cuidar mi cerebro, no puedo tener el canal. La tele prendida todo el día. Sí. Ahí voy yo con el ojo crítico. Yo creo que tenemos que agudizar el ojo crítico y darnos. Va a ser un año, el año que viene va a ser un año muy fuerte. Va a ser un año donde yo creo que a mediados del año, como a fin de año se va a notar, va a empezar a dar los coletazos más grandes a Sapienza ya de todo lo que se supo de la política, de lo que va a venir. Espero que nos encuentre bien, que con la salud, que estemos bien. Y nada, gracias. Y gracias, bueno, a todos. Me faltaba simplemente agradecerles a ustedes que me invitaron a participar a este proyecto. Marce, Laura y Darío, que hoy no está aquí, pero bueno, Esta. Esta. Y bueno. Nos vamos, che. Nos volvemos a ver. Lo breve, ¿cómo es, Lauri? Lo breve. Te la debo. Sí. Te la debo, dale. ¿Qué tamaño no importa? No. Shut that door.